Aquí lo que está claro es que se están gastando millones de dólares en las campañas. Y hoy día en la tarde lo vamos a ver. Mega evento en medio de mucha gente sin empleo, sectores de pobreza, se gasta y despilfarra millones de millones en esta campaña.